bájate de la azotea para formar parte del aire. Subieron la mota, también el alcohol. Subieron la mota, también el alcohol, niña. Subieron la mota, también el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un paso. ¿Qué le pasa, muchacho? Así que borracho. La peste, el hocico huele bien gacho. Gastas tu tiempo, todo tu dinero. Estás en la ruina por andar de culero. Todos trabajan y tú estás durmiendo. Y esperas la noche para estar bebiendo. Mientras invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano. Que no tiene chamba. Las cosas y sigue de necio. Hey, guy, que te quiero ver. Eres un para, un parásito. Hey, guy, que te quiero ver. Eres un para, un parásito. Hey, guy, que te quiero ver. Eres un para, un parásito. Hey, guy, que te quiero ver. Ay, pendejo. Hey, tranquilo, mi hermano, no te pongas nervioso. Si no se te para, fue por encajoso. No te preocupes, que ya hay medicina. Si no se te quita, me presta su hermana. Tiene una deuda que debe millones. Tendrá que bajarse los pantalones. Óigame, mi compa ya está muy jodido. Yo quiero ayudarle, pero no he podido. Metiste la pata donde no debías. Perdiste lo que tenías. Se le iba en puro chupar. Dicen que no dormía, nomás fumaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10, ¿cómo la ves? Listo para la fiesta otra vez. Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo para cuidar a tu mujer. Hey, ya, ya te quiero ver. Usted quiera, señora, para que se lo dedique a quien usted quiera. Señor, pasaba la música de Molotov, Parásito. Más deportes, usted pide. Señor, ya sé que usted pide más deportes porque es domingo y quiere saber. Pero su señora, que no quiere deportes, quiere otro tipo de información, tenemos que dejarlos conformes a los dos. Es medio difícil, sí, lo sabemos, es medio difícil dejar conformes a los dos, pero hacemos lo que podemos. Un poquito para la señora, un poquito para el señor. Así que momento ahora de dejar conforme al señor con la información de los deportes. Bueno, muchas gracias, Lucas. Tenemos muy buenas noticias que vienen de distintas partes del mundo, con marplatenses que están realizando muy buenas actuaciones en distintas actividades y que son el orgullo de la ciudad. Un ejemplo de ello es el remero Brian Rosso, que fue confirmado como uno de los representantes argentinos en el Mundial Sub-23, que se va a disputar a partir del 23 de julio en una pista de remo artificial de la ciudad de Rasique en República Checa. Ajá, mire usted. Sigue remando usted. Sí, sí, sí, sigue remando. El señor también. Por también, mucho trabajo. Está bien, muy bien, muy bien. Muy bien, la participación de Brian Rosso, que, como te contaba, va a ser uno de los representantes de este Mundial Sub-23. A él, que va a competir en la categoría 1 pesado, lo van a acompañar otros dos botes nacionales. Así que un orgullo para la ciudad, la participación de Brian Rosso. Otra de las deportistas que está teniendo su momento de gloria es la atleta marplatense Florencia Borrelli, que realizó un gran trabajo y finalizó en la octava colocación en la prueba de los 2000 metros con obstáculos del sexto campeonato mundial de menores que se está realizando en la ciudad de Bresanone en Italia. Hace unos días en la serie había batido su propio récord argentino. Bien. Increíble también la participación de esta joven de nuestra ciudad. Buen mérito. Tengo algo acá también que no tiene nada que ver con el deporte marplatense, pero lo podríamos también incluir. ¿Se acuerda? No viajamos más. Lucas. No viajamos hace tiempo, es verdad. Hace bastante tiempo que estamos estancados aquí en el estudio. Es que no nos gusta. En invierno, vio, uno prefiere quedarse rodeado de calor, de los afectos, además, los amigos. La última vez que viajamos tuvo problemas con los papeles. Tuve problemas con los papeles, es verdad. Aparte llevaba un disco de La Bomba Tucumana en el pendrive, y yo dije, estoy escuchando La Bomba Tucumana, y bueno, me quisieron detener, bueno, un quilombo que se armó. También, sí. Pero bueno, veremos, en algún momento retomaremos los viajes. También viajaba con Ricky Maravilla, me acuerdo, también. Que sí, sí, sí. Tenía casi el... Lo sacan por violento, ¿no? Por violento, bueno, es verdad. Bien, pero a todo esto iba con la Fórmula 1 en Alemania. No sé si en este caso no vamos a poder viajar, pero te lo cuento desde acá. Con Mark Webber, que va a largar desde la pole position en Nürburgring. A bordo de su auto patrocinado por una bebida energizante muy conocida que te da alas. El australiano, sí, ya sabe de cuál estoy hablando. Sí, por supuesto. Bien. Toro Rojo, muy bien. A partir de la escuadra patrocinada por esta bebida, el australiano logró el mejor tiempo en el autódromo de Alemán, donde hoy se va a correr la octava competencia del campeonato mundial, donde Barrichello y Button van a salir desde la segunda y la tercera posición respectivamente. Bien. Bien, amigo, lo esperamos entonces en minutos con más información de los deportes. Con más información. Perfecto, le tomamos la palabra entonces. En estos momentos la temperatura en Mar del Plata es de 1 grado 9 décimas. La sensación térmica 2 grados 9 décimas bajo cero. El cielo se encuentra despejado, 10 kilómetros. La visibilidad 83% de la humedad. La presión 1.6.1 hectopascales. Y el viento del noroeste a 20 kilómetros por hora. En casi todo el país, o en todo el país, las 10 de la mañana. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces, son capaces voces de materializar sueños. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. Porque necesitamos un transporte económico, ecológico, seguro y popular que integre al país y reactive las economías regionales, que utilice tecnología propia y genere miles de puestos de trabajo. Necesitamos un proyecto de reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Voy viajando en un tren azul. Un tren para todos. Sumate promoviendo la campaña. Necesitamos tu firma. www.trenparatodos.com.ar. No me importa más nada de ti. Daré una vuelta por todo el país. En un tren azul. Thank you.